pica, pues no se tira de pie, mejor si pica en la pluma. Mejor si pica en la pluma. Si sabe tanto de escala, diga cuál es la república, donde se sobe botín sin dificultad ninguna. Sin dificultad ninguna, la colmen en el papayo que es palo de blanda pulpa. El que no carga machete saca la miel con las uñas. No quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la suya. Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Tiene que beber en el que no bebe agua nunca. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Venezolanismos. Hoy el día de mi cumpleaños. Happy birthday to me, happy birthday to me. Bueno, hay una canción muy, pero muy conocida para nosotros que... Y bueno, qué bueno que viene esta parte de mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque es el único país, no hay otro, que en vez de cantar el feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, totalmente diferente en todos los sentidos. ¿Sabe cómo es? Miren esto, se lo voy a colocar en la voz de mi amigo Poppy. Sí señor, ese Poppy Diony López, que es amigo nuestro, que usted lo ha escuchado en el podcast y ha hablado con nosotros. Él hizo un tema de esto y quiero que lo escuchen. Vamos a escucharlo desde principio a fin. Esto es nuestro cumpleaños a lo venezolano. Adelante. Ay, qué noche tan preciosa. Es la noche de cantas esto en Venezuela, que es bien largo, después de esto se empata con el cumpleaños tradicional, pero no es el cumpleaños tradicional que cantas en otros países, como que dice feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, no, sino algo que dice cumpleaños feliz, diferente. ¿Quieren escucharlo? Mire cómo lo cantamos en Venezuela. Escuche, ponga mucha atención en la forma que cantamos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños. Aquí se coloca el nombre que sea. Cumpleaños feliz. Bien, en esta fecha de mi cumpleaños. Pero mira, recordando también cómo se canta el cumpleaños en Venezuela. Qué bueno, ¿verdad? Que por casualidad salió la cosa. Dale. Y eso era el cumpleaños en Venezuela, pero todavía no terminaba allí. Fíjense que cantábamos eso, el ¡ay, qué noche tan preciosa! Es la noche de tu día. Y después venía el feliz cumpleaños, que le dije que es totalmente diferente a los demás, que todo el mundo, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños. Este es cumpleaños feliz, muy diferente. Pero después que terminaba esto, empezaba que cumplas uno, que cumplas dos, que cumplas tres, que cumplas cuatro, que cumplas cinco. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Se la canto, aunque no soy cantante, porque no la conseguí. Pero esa es. Y fíjense que es rarísimo. Bueno, en México es más raro. A mí me parece súper raro ver una cantante. Pones una torta, o sea, allá le llaman pastel. Ponen toda esa gente de México, porque yo estuve en California y obviamente iba a varios cumpleaños. Y cuando tú esperabas el cumpleaños, te empezaban a cantar: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y yo, bueno, ¿qué es esto? ¿Tu cumpleaños? Una serenata. Porque eso lo contábamos nosotros solamente en la serenata. Es más, me recuerdo que era una norma cantarla el día del padre o el día de la madre. Caerle encima a la madre cuando estaba durmiendo allí, caerle encima entre todos y cantarle ese: estas son las mañanitas. Vamos a escucharla. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta. Me acuerdo de eso. Y era que si no lo cantabas, ay, Dios mío, mi mamá le daba de todo, la rabia que le daba si uno no lo hacía. O sea, que no era fuerza, era a huevo, como dice el mexicano, a huevo. El venezolano es, lo haces a la fuerza. Hay otra palabra por ahí me viene, ahorita me va a venir. Pero eso era, a que esta canción viene de México, nosotros la adoptamos a través de las grandes películas de Pedro Infante, a través de esas grandes películas de Jorge Negrete, y la adoptamos para Venezuela y solamente la cantábamos, por ejemplo, en nuestra familia, y me imagino que la mayoría de las familias lo hacían para las serenatas o para el Día de la Madre o para el Día del Padre. Un día como hoy, un 6 de enero, que nació este servidor, todos los días, incluyendo hoy, que tuve la oportunidad de hablar con mami. Mi mami me dice: no lo vas a creer, pero están todos los zapatos de tus hermanos, todos los zapatos están uno detrás de otro, porque se supone que los Reyes Magos visitaban las casas el día de Reyes, un 6 de enero. Cuando yo nací, estaba el juego de Navegantes del Magallanes contra los Leones del Caracas, los eternos rivales del béisbol de Venezuela. El equipo Magallanes viene chocando la bola, jugando no hay quien le iguale, lo saben ya las personas, no creen tontos rivales, a todos los dejen cero, muchachos, no hay quien le gane al equipo bucanero. Equipo de tradición, una guerrilla divina. ¡Arriba, Leones! Rugue, rugue, rugue, león. Sí, señores. Grita la fanaticada al estadio. Porque en esta temporada el Caracas es el campeón. Magallanes, no hay que le gane. ¡Claro que no, papá! Este equipo es el mejor. Momento estaba naciendo yo. Imagínate tú, que mi mamá con aquel entusiasmo de ver el béisbol, y yo también quería verlo y quería salir. La cosa es que yo dije: no, espérate, tú me has hecho comer cebolla, que yo odio la cebolla. Entonces mi mamá comía cebolla, entonces yo me quería vengar y que le quise quitar lo que a ella le gustaba, el béisbol de Venezuela. A ella le gustaba mucho, y sobre todo, ¿quién no le gustaba ver los eternos rivales? Inclusive a mí, que no me gustaba el béisbol. Pero cuando yo veía todo aquello, me entusiasmaba. Y sobre todo cuando veía a la gente cómo estaban entusiasmados. Dice, pero Dios mío, ¿cómo hacen esta gente para entusiasmarse a ver este juego tan bobo? Y tantas veces lo vi que me entusiasmé y veía solamente los eternos rivales o los finales. Cuando estaban los finales, ahí estaba yo viendo los finales de los béisbol. Siempre los finales, ¿no? Esa cosa del seguimiento. Yo he tratado, compañero, he tratado, me he sentado como los venezolanos, todos con su cervecita y con un sancocho y toda la, pero no me adapto a esa cosa, ¿no? ni al básquetbol. No. Lo mío es la radio, otra cosa. Cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su forma de hacer las cosas diferentes. Pero es muy nuestro, es muy del venezolano. Y a mí me gustaba ver el entusiasmo de todos. Fíjate que mis hermanos tampoco les gusta el béisbol, no son amantes del béisbol, no son amantes de fumar, no sé por qué, ni tampoco somos amantes a tomar. No tomamos, o sea, no cerveza, no fumar, nada de eso. ¿Mujeriego? No sé, creo que por ahí tenemos ese mal, ese sí lo teníamos, sobre todo yo he tratado de cambiar, pero es difícil, porque vamos, pero ese sí era el mal de nosotros, pero demás no. Bueno, y hablando de esos cumpleaños de Venezuela, que todo el mundo recuerda, a veces hacían la cachapa. ¿Pero qué era una cachapa? La cachapa es una especie de torta, que es un maíz tierno que agarraban y lo molían, le echaban leche, azúcar y sal, y seguramente alguien que me ha escuchado y me dice, pero espérate, así no se hace la cachapa. Pero por ahí está más o menos el cómo se elabora la cachapa. Esta cachapa la cocinabas en una especie de bandeja plana totalmente caliente, con aceite previamente para que no se pegue, y cuando estaba preparado, que obviamente que le dabas vueltas por los dos lados, por las dos caras, que estuvieran bien hecho, bien cocido, entonces le podías echar mantequilla y queso rallado, el que le gustaba con queso rallado o queso de mano, le llaman en Venezuela queso de mano. Me imagino que porque su elaboración era hecho con las manos, cosa que realmente hasta este momento no lo sé, porque varias veces cuando íbamos nosotros a Vía del Llano y todo esto, tú veías que decía vendemos queso de mano, pero tú no veías nunca la elaboración del mismo. Es como que alguien me diga a mí que sabe cómo se elabora un CD, un DVD o una cosa de esas. Se ve que es de plástico, ni se imagina uno una máquina presionándolo, pero nunca yo lo he visto. Asimismo es en esta elaboración del queso de mano. Por lo menos en la cachapa sí. Esa sí pude observarla porque mamá lo hacía. ¿Y el yogur? El yogur de Venezuela, me imagino que usted vio cuando su mamá hacía yogur, o su abuelita. Hacían un yogur y la colocaban debajo de sábanas y sábanas y sábanas y sábanas para que esto se calentara y en sí se hiciera el yogur, o sea, se cortara. Esa elaboración me recuerdo de mamá. Bueno, ya llegamos hasta aquí, son las 11 y punto y 10. O sea, son 11 con 10 de duración. Vamos a recomendarles a usted que visite bocaranda.net y escuche la radio en vivo. Ahí vamos a platicar con cantantes, actores, actrices, modelos. Vamos a hablar acerca de muchas cosas agradables. Vamos a darle alimento al alma, alimento al espíritu a través de esta radio que está hecho con mucho amor para usted. Y también quiero que usted conozca que existen varios podcasts a través de iTunes. Se mete en iTunes, iTunes.com. Allí pone Bocaranda, B-O-C-A-R-A-N-D-A, Bocaranda. Y le van a salir 5 programas diferentes. Estos programas ya tienen mucho tiempo, años, y por ende son bastante. Entonces van a poder divertirse por un muy buen rato. Está este Venezolanismos. Usted puede suscribirse a este podcast. Seguramente usted lo escuchó por casualidad. Bueno, déjeme decirle que usted puede suscribirse a este podcast. Existe también otro que se llama Noticiero, donde hay una cantidad de noticias de la tecnología y más. y el noticiero, donde no hay noticias, cero, donde hablamos de todo. Arroz con mango, donde ponemos las mil y una loquera, lo que se le ocurra, lo que se me ocurra, lo que no, lo pongo ahí, ¿ok? Arroz con mango, una cosa desastrosa y algo serio, muy serio, que se llama El Más Allá. Ahí vamos a hablar acerca de todas esas cosas extrañas que pasan, cosa que usted escucha, cosa que seguramente usted siente, pero no sabe qué es. ¿Qué será? ¿Un espíritu? ¿Un ente? ¿Qué será eso que se escucha, se ve? Eso lo vamos a platicar en El Más Allá, en este podcast que está hecho para usted con mucha seriedad y donde realmente se habla la verdad y nada más que la verdad. Y otro podcast llamado Estivo Caranda presenta a los mejores predicadores cristianos, ¿ok? Entonces ya tiene ahí varios podcasts para que se divierta, mis amigos. Riegue la voz, riegue la voz, riegue la voz. Y ya vamos a regresar con más y más y mucho más en otro podcast. Recuerden, existe. Bye, bye, bye, bye. Cuídense, bye, bye. Para caerle a palo.